Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, es un placer compartir este espacio de sábado en la mañana. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Giovanni, y muy buenos días a los oyentes que nos escuchan a esta hora. Esperamos atentamente a Javier David, quien acaba de irrumpir en este espacio. Mientras Giovanni busca o encuentra los audios que nos envió muy amablemente Alberto Anaya. Bueno, Javier David, venía usted corriendo, buenos días. Sí, buenos días, gracias Jorge por la presentación, a Giovanni, pues a toda la audiencia, a Alberto, que nos mandó como siempre buenos audios. Estaban hoy particularmente difíciles de bajar, pero ya estamos acá y sí, pues hablar no, un sábado más. La tecnología es tan precisa, ¿no? Acá tenemos banda media y banda baja. Banda de internet, ¿no? De internet. Yo les propongo que oigamos el audio que gentilmente nos envió algo. Suena llamado de atención. Tenemos ya desplegados más de 300.000 hombres de nuestras fuerzas. Más de 130.000 policías, más de 280.000, 290.000 miembros de nuestro ejército, en 95.000 puestos de votación, son 10.000 centros, 95.000 puestos de votación que van a ser protegidos. 95.000 puestos de votación que van a ser protegidos. 95.000 puestos de votación que van a ser protegidos. 95.000 puestos de votación que van a ser protegidos. 95.000 puestos de votación que van a ser protegidos. Como han de saber los oyentes, el tema del día de hoy es un tema ineludible por estos días. Creo que nosotros le habíamos hecho Vamos el quite... Vamos a hablar del invierno, ¿no? No. ¿No? Le habíamos hecho el quite en las lluvias, varias oportunidades, pero creo que hoy es el momento de tratarlo. Nosotros hoy nos dedicaremos a tratar el tema de las elecciones. La jornada electoral del día mañana 30 de octubre. Como es altamente conocida, pues la voz del presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, hablando sobre las elecciones. Pues empecemos con datos que preocupan un poco esta situación, porque creo que al gobierno, esa expresión del presidente donde quiso decir que está asegurado desde la fuerza pública todos los puestos de votación del país, es tal vez casi la única cosa segura o en la cual habría tranquilidad, pero muchos organismos no gubernamentales, pero preocupantemente varios gubernamentales han manifestado otra serie de preocupaciones que van a ser de estas elecciones casi que más de lo mismo y, si se quiere, un poco peor. Por ejemplo, en este último tema, el registrador nacional dijo que no eran los grupos armados esta vez la amenaza más fuerte, sino evidentemente era la corrupción. Sí, pero Javier, es entendible que el presidente llame la atención sobre la seguridad en los puestos de votación, en la medida en que es sobre el tema que más lo atacan, que más atacan al gobierno nacional. Evidentemente, en Colombia no ha sido, por lo menos en los últimos años, o desde mucho tiempo, el mayor peligro no ha sido los grupos al margen de la ley o los grupos armados que ataquen las poblaciones. Tal vez en algunas poblaciones haya dificultades aún, que es entendible, pero también es entendible que el presidente pues llame la atención sobre eso, porque es el tema que más le interesa, que más costo político le está representando actualmente. Lo otro es la salida que hace el procurador, el registrador nacional, afirmó eso que usted estaba corroborando ahorita, que el mayor peligro no lo representaban precisamente las armas ilegales, sino otro tipo de factores que atentan y han venido atentando progresivamente y cada periodo electoral en Colombia, que es la corrupción, los carteles de la contratación, en este caso que se acuñó además el, digamos, el término cartel de la contratación a partir del escándalo de Bogotá, y ciertos grupos o mafias que han tenido incidencia. Ahora, ¿qué me dice los señores que están bajo el resguardo del IMPEC? Un poco, ¿no? Que hacen parte de lo mismo, ¿no? Y es como se dirigen candidaturas a gobernaciones, a corporaciones públicas desde la cárcel. Pero también está claro, y uno lo que entiende es que hay casi que la anuencia de una sociedad que apoya y que acepta y que le camina a eso. No sé si yo me equivoque y se requiera, y de hecho se requiere un análisis de pronto más profundo, pero me parece que es lo que yo he venido insistiendo en ese programa y en todos los espacios en que hablamos del tema, es que hay una aceptación de la sociedad frente a ese tipo de manejo de la democracia y de todos los aspectos de la vida además. Claro, Jorge, Joan, y Jorge alcanzó a anunciar otro pronunciamiento de una institución estatal, la Procuraduría. Ellos, por ejemplo, anoche afirman que hay más de 700 investigaciones que involucran a funcionarios públicos en todo el país sobre el delito de intervención en política, es decir, usando... Intervención indebida en política. Indebida, ¿no? Sí, esa precisión es importante, utilizando recursos humanos, técnicos y económicos que son de todos para apoyar candidaturas a las diferentes corporaciones. Bueno, son expertos en desviar precisamente los recursos públicos o buena parte de ellos para financiar campañas, y es lo que ha sucedido históricamente en la democracia colombiana. A mí me parece que en un país como Colombia, donde son tan frecuentes los procesos electorales, pues a estas alturas siguen existiendo grandes vacíos en materia de reglamentación del ejercicio de lo político. Me parece a mí que todos estos flagelos que ustedes han mencionado y enunciando otros más, como la transhumancia electoral, operaciones avispa, trasteo de votos y otras técnicas que se han depurado en el ejercicio de estos procesos electorales por parte de los grupos políticos con mayores maquinarias, pues creo que la mayoría de los municipios de Colombia a estas alturas pues viven un proceso de incertidumbre que no pasa precisamente por la intervención de los grupos armados al margen de la ley, sino más bien por la continua presencia en estas elecciones de estos fenómenos que ya hemos nombrado. Hay municipios de Colombia donde el censo electoral se ha aumentado hasta en un 20%, porcentaje que definitivamente sirve para determinar cuál sería el candidato victorioso. Para citar un ejemplo muy cercano, en la vereda La Putana del municipio de Betulia, donde tiene intervención directa la construcción del proyecto hidroeléctrico del Sogamoso, el censo electoral se triplicó. Entonces es necesario que frente a eso los organismos de control electoral pues tomen medidas, porque hay definitivamente sucesos que no están acordes con la cotidianidad y que no son precisamente legales. Yo lo que creo, Giovanni, es que los ciudadanos sí estamos en gran medida, y quienes tienen la preocupación y el interés de que cambiar esa situación, estamos, digamos, a la intemperie, por hablar en un término, a la intemperie de todas esas acciones y que nos afectan. Además, en este país donde hizo carrera que lo público le sirve al interés privado, con el sobretexto ese que con el criterio de lo privado vamos a manejar lo público, pero aquí lo que resulta es que lo que hizo carrera y lo que ya es tradicional es que lo público sirva al interés privado. Y de hecho son esas, se han convertido en esas empresas de carácter privado que acceden a lo público apelando a la voluntad de la gente de muchas maneras, comprando, presionando, manipulando, para poner el erario público al servicio de sus intereses, de reducidos grupos de contratistas, gremios, qué sé yo. Y los ciudadanos quedamos como en la pelea de a ver qué miga nos puede caer, o qué boronita del presupuesto público nos puede caer, no mediante un programa serio que transforme la vida, sino mediante una dádiva, qué sé yo. Lo tradicional en estos pueblos, por ejemplo, es el cemento, la ayudita para algún, eso, entre, y además con diminutivo, la ayudita para esto, para aquello, o el empleo, que va a solucionar temporalmente la situación de una familia, el empleo en lo público, en el caso de los municipios pequeños como es, que es muy evidente eso, ¿no? Jorge, eso que usted menciona y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, no se da de manera involuntaria. A mí me parece que el ciudadano acepta de antemano esos términos en el proceso, en el proceso político. Es más, el ciudadano de antemano está pensando en negociar su voto. Hay un contrato en esos términos, ¿no? Inclusive las comunidades están pensando en negociar el voto. Es decir, esperemos a ver cuál candidato es el que más nos ofrece. Pero realmente la consolidación del concepto voto programático en Colombia, y para citar un ejemplo, en municipios como San Vicente de Chucurí, es un concepto totalmente errático y es un desgaste de la norma, de la legalidad. Frente a eso no hay nada que hacer. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero también es el resultado de todo un proceso de formación política que han hecho formas tradicionales y han formateado a la gente prácticamente a esas prácticas. O sea, es llevar la situación a una miserableza tal en la cual ya mucho del ciudadano común y corriente no ve opción en discutir el programa de gobierno, no ve, si el perfil es bueno, sino ya abiertamente es qué ventaja alguna le voy a sacar pre-gobierno en elecciones, porque después 4 años no voy a ver nada de eso. Porque además nos llevaron a ese estado del pensamiento de aceptar como una realidad irreversible, que no se puede transformar esa. Es decir, yo puedo acceder a algún beneficio del Estado, pero por la intermediación de otro personaje que es un político que de manera paternal me puede estar ayudando con alguna situación personal. El claro caso de la gente, aspirar a servir en lo público es un derecho de cualquier ciudadano de este país. Se supone que así lo contempla la Constitución de este país. Sin embargo, no lo es tal. O sea, primero porque los criterios con que se seleccionan la mayoría de veces las personas que allí acceden no son esos criterios de, como dice su presidente, de excelencia, no, o de capacidades realmente para desempeñarse en determinado espacio de lo público, sino por criterios políticos. Es decir, yo le pago a usted un favor, usted pone su familia a mi servicio en mi campaña, yo le consigo un trabajito y agradézcame. Además tiene que estar, adquiere una deuda de gratitud personal con el político para siempre. Y otra asociación similar que se puede hacer es entre la posible conexión que hay entre la presión que ejercían los grupos armados y ahora la corrupción. Creo que se ha sofisticado la corrupción actual de los funcionarios públicos o los que administran recursos públicos han aprendido prácticas de la maquinaria y de la mafia que antes utilizaban los grupos armados. O sea, no es que hayan desaparecido los grupos armados, sino que vamos en una fase tal vez más sofisticada en la cual no necesariamente es un fusil que se muestre directamente el que cohesiona el voto popular, sino la presión a un empleo. De hecho, hay unas fuerzas... recordarle que es que nosotros pagamos puntual y por eso esta empresa necesita que la gente vote por este candidato. De otras maneras se está también haciendo en radiografía la misma estructura que antes utilizaban los grupos armados, por ejemplo, en esta zona. Pues esto de hacer del ejercicio electoral un ejercicio de llenar estómagos dificulta definitivamente cualquier escenario de participación realmente democrático. A mí personalmente me ha desencantado, bueno, siempre he estado desencantado, pero ahora particularmente mucho más, después de ver un proceso electoral donde ha campeado la polarización, ha campeado la ausencia de ideas, la ausencia de proyectos claros. No hay debate electoral realmente, hay una competencia. Se trató de hacer un ejercicio del debate político por algunos medios de comunicación, pero francamente, pues para hablar de lo local, me parece que fracasó en ese espacio. Y me imagino que esa es la situación de muchos otros municipios, en donde, tal y como lo dice Jorge, lo que hay es una competencia por llegar al poder, y se usa el medio que esté al alcance de las manos. Hay regiones del país donde es mucho más, digamos, abierta ciertas situaciones que inciden sobre el electorado. La costa es la venta directa del voto en regiones de la costa, en barrios importantes. Casi que es una cultura, esa cultura de lo ilegal llevada al tema de la participación democrática, que se vive en muchas regiones y es ilegal en la medida en que se hace con la complicidad de todo el mundo, o por lo menos de unas grandes mayorías. No importa que ese gobernante o ese edil o ese senador o qué sé yo, parlamentario, acceda a esos espacios públicos no para gobernar en bien el bien común de la nación o de la región, sino en bien de su grupo, como dicen ellos. Pues es que usted no me ayudó. Se ven casos incluso en que el político que detenta el poder o funcionario o quien está detrás del funcionario que detenta el poder señala cuál ciudadano tiene derecho a acceder a un programa de gobierno, de vivienda, a un programa, incluso estos programas asistenciales que el Estado tanto promueve, los manipulan. Ese por qué está ahí si ese no me acompañó. Eso se ve. Y eso sucede, repito, con la anuencia, con la aceptación, yo no sé si, o sea, con la aceptación de los ciudadanos. Es, Jorge, el extremo al que se lleva a ese ciudadano, pues potencial elector, que ese mismo elector ha diseñado en Colombia una manera de mantener engañado, equivocado al representante o al candidato. Es decir, también él empieza a usar unas artimañas de es que yo estoy con usted y al otro le dice lo mismo, y en la mañana va a una reunión y en la tarde asiste a la otra. Un poco juega con las expectativas mientras que los otros juegan con su estómago, claro, es decir, juegan con su necesidad. Fíjese que ha hecho carrera eso, sáquele a todos, no importa, recíbale a todos. Reciba y vote por otro. Si llegamos a esa situación, a ese extremo, pero desde luego que Giovanni mencionó algo y es el problema del estómago de la gente. Y aquí se están generando esas peleas y esas luchas entre una comunidad que aparentemente le apostamos a lo mismo. He sido testigo de cómo en esas candidaturas locales, a pesar de una supuesta campaña que hace un llamado, pero que no tiene los alcances pedagógicos que debiera tener, porque tiene que partir además con el apoyo del Estado mismo. Es el Estado quien tiene que iniciar esas campañas de una cultura política que permita que todos puedan expresarse, aspirar a acceder. Y he visto cómo se insultan, son vecinos y son gente que tiene el estómago y que necesitan llenarlo, por decir de alguna manera, y llegan a esos términos. En los años 50 se supone que se le quemaba el rancho o se partía machetazos al otro por razones ideológicas, y en este momento pues no sucede eso, pero sí hay un nivel de confrontación y hay un desplazamiento de lo que yo decía hace un momento. Entonces usted no estuvo y queda ahí como señalado para que le quede muy difícil aspirar a alguno de esos programas que el Estado ha diseñado para beneficiar a los ciudadanos. Que en cierta forma también son programas que están diseñados para mantener al ciudadano sometido, sí, con la mano, esa limosna todo el tiempo pendiente de esas pequeñas dádivas que el Estado ofrece, ¿no? Pero, por ejemplo, es gravísimo que un programa de vivienda en el país, los programas de vivienda estén sometidos a eso. Vaya usted a averigüe quién es el que recibe, claro, su aspiración como ciudadano que no tiene vivienda y quiere acceder a un programa del Estado. Vaya averígüelo y entonces después, claro, eso es terrible. Es una práctica mafiosa, como dice, claro, algún político. Familias en acción. ¿Hace cuántos periodos no llevamos que prácticamente que ese programa pone concejal, porque es alrededor de esas situaciones que se generan vínculos de casi que dependencia? No, y desgraciadamente no son espacios que algún líder realmente aproveche para llegar a hacer alguna transformación, uh-huh, o una cosa de bastante alcance dentro de una comunidad. Eso es lo desafortunado también, ¿no? Que un ciudadano pueda acceder apoyado en las madres que participan en Familias en Acción. Digamos, no está mal, sí, no está muy mal la cosa, si ese líder o esa persona realmente, si llega a ser o es concejal en el caso de, usted lo mencionaba, o cualquier otro programa, llega a ejercer un papel decoroso, un papel realmente claro en lo que tiene que hacer en su corporación pública. Pero mucho me temo que ni siquiera la mayoría de los candidatos que aspiran a los consejos de este país saben a ciencia cierta cuáles son sus funciones y sus verdaderas obligaciones. Y además, mucho peor, no les interesa saberlo. Bueno, ¿cómo andamos nosotros de tiempo, Giovanni? Creo que hoy yo les propongo que oigamos las noticias internacionales a esta hora de la mañana. Al otro lado de la cordillera. El desempleo en España se acerca a los 5 millones de parados. Esto quiere decir que más del 21% de la población ha perdido su trabajo y ven complicado poder encontrar un puesto laboral debido a las expectativas desalentadoras que la clase política ha tomado para enfrentar la crisis económica. Y todo esto a menos de un mes para elecciones presidenciales. Los 5 millones de desempleados es calificado como el peor dato de los últimos 15 años en España. Los candidatos aspirantes a la presidencia han centrado sus propuestas políticas en generar empleo, unos asegurando que ellos sí saben generar trabajo y los otros afirmando que tienen la fórmula secreta para acabar con este gran problema de desempleo. El heredero de la corona, en una parte de su discurso en el Congreso de Directivos celebrado en Bilbao, ante centenares de directivos de empresa, resaltó el príncipe: sin crecimiento ni empresas de éxito, poco podemos hacer. El sentir de la población española en estos últimos 3 años de recesión económica es que el gobierno lo único que ha hecho es salvar las cajas de ahorros y los bancos, a costas de deteriorar el empleo y el bienestar social de las familias. Informó para Palabra y Cordillera, desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Noticias de Francia en esta semana prácticamente tiene que ver con la crisis de la zona euro, con la crisis económica y con la decisión luego de la cumbre de jefes europeos de tratar pues de limitar o de reducir el impacto de esta crisis. En ese sentido se tomaron básicamente dos grandes decisiones. En primer lugar, a saber, el hecho de literalmente borrar casi el 50% de la deuda de Grecia, y en un segundo lugar aumentar el capital del Fondo de Estabilidad de la zona euro. Dos medidas que, como lo he dicho, buscan reducir el contagio de esta crisis hacia otros países de la zona. Hay en todo caso, pues, o al menos una reacción bastante positiva a estas dos decisiones, porque se ha visto un repunte en las distintas bolsas europeas. Y una noticia local, acá en la Reunión, básicamente incendios forestales, incendios de gran impacto. Ya van a más de 1,000 hectáreas quemadas, y es una tragedia que se repite, pues, como en el año anterior también. Bueno, incendios o fuegos de origen criminal, y está en la magnitud que ha sido necesario recurrir a la ayuda de bomberos venidos de Francia. Justamente llegaron 60 bomberos para tratar de controlar estos fuegos. Les informa Ánimo Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. A 24 horas de que se abra el proceso electoral resulta imposible no hablar del tema. En Bogotá se elegirán los integrantes de las 20 juntas administradoras locales, el consejo, que para esta ciudad tiene 45 integrantes, y el alcalde o alcaldesa mayor. A pesar de que muchos destacan que en Colombia Bogotá es un ejemplo de voto de opinión, es innegable que acá, como en el resto de ciudades y municipios del país, se reproducen prácticas como la compra de votos, presión a los electores con el argumento de suspender programas o subsidios, y campañas hechas con base en la entrega de mercados y en fiestas llenas de tamales, lechonas, cervezas, rifas, juegos y espectáculos, como muchas de las que tuvieron lugar el fin de semana pasado en los cierres de campaña. Por supuesto, este fin de semana la concentración de los ciudadanos y ciudadanas estará mayoritariamente en quién alcanzará la alcaldía de su ciudad o municipio. Y dejamos de lado los demás cargos de elección que serán claves para que se pueda hacer una buena administración. Ese es el caso de los consejos distritales y los consejos municipales, que serán fundamentales, no solo para que, como se rumora en la época electoral, le aprueben o no los proyectos al alcalde o alcaldesa, sino para que se dé a la tarea de proponer proyectos de acuerdo que le sirvan a la ciudadanía y realmente haga un control sobre el uso de los recursos públicos por parte de la administración. El papel de los concejales no puede reducirse solamente a aprobar y desaprobar proyectos. Un día antes de votar es necesario hacer una reflexión sobre la manera en que se hacen las campañas, que sin duda alguna determinarán la forma como se ejercerá el poder dentro de los 4 años de mandato. El reto es quizás superar la inmediatez de subirse en el bus ganador, de seguir la tendencia que las encuestas plantean, dejar de lado el beneficio inmediato de un mercado, unas tejas o unos ladrillos, dejar de lado la emoción que hace que después de las 4 de la tarde del domingo, algunas ciudades y municipios no parezcan culminando la jornada electoral, sino iniciando las ferias y fiestas. Si superamos todo eso que deja el momento electoral y logramos la tan difícil tarea de mirar quiénes serán mejor en el desarrollo de políticas que realmente beneficien a la ciudadanía y no solo a quienes votaron por ellos, y quiénes cuidarán realmente nuestros recursos públicos, probablemente podamos hacer mejores elecciones. Si no, como cada 4 años, podremos celebrar el domingo y quejarnos el resto del tiempo. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Me ha dejado sin palabras, Lisbeth, ¿no? Jorge, a Jorge también. No, a mí no me ha dejado sin palabras aún. Le asombra cómo coinciden los planteamientos. Bueno, de todas maneras, sí quiero, me gustó algo de eso de superar la emoción de subirse en el bus ganador, que es una práctica bastante común entre nuestros electores. Sí, la gente cree que si vota a conciencia, le parece a alguien bueno, pero sabe que no tiene opciones de ganar, que el elector se quema. Bueno, de todas maneras, yo en el ejercicio de preparación de este espacio, consultando algunos artículos de varios periódicos, encontré uno que me interesó bastante, y entre otras cosas me interesó porque lo escribió Eliezer Soto, a quien seguramente muchas personas de la comunidad chucureña conocen, y pues muchos de los representantes de esta mesa también. Decía, ponía Eliezer Soto algunos ejemplos de riesgo electoral que se estructuran desde lo económico, desde lo político, desde el mismo espacio sociocultural. Yo me tomé la molestia de anotar algunas de estas prácticas que se dan durante las elecciones en toda Colombia, y pues de las cuales los municipios del Magdalena Medio no están del todo alejadas. La principal práctica es la transhumancia electoral, que consiste en llevar gente de otros municipios a votar pues a donde le interese a ese candidato. En San Vicente de Chucurí hace un par de meses se denunció por parte de un medio de comunicación la existencia de un porcentaje de electores mayor al censo poblacional. Posteriormente, y al parecer, esta información resultó ser errática. Al parecer fue un error en la información que brindó el medio de comunicación. Y al parecer, igualmente, el censo electoral de San Vicente de Chucurí pues está apenas normal. Otra práctica que se da es el soborno o la compra de votos. Una práctica frecuente es la entrega de dinero el mismo día de las elecciones. Muchas veces lo reparte el político directamente. O también se usan algunos líderes comunitarios o capitanes de debate para que puedan entregar estos recursos que compran el voto por comunidades, por familias. Bueno, la entrega de mercados es una práctica muy, muy frecuente. Esta me parece muy curiosa y se llama la variable TLC, tejas, ladrillos y cemento. Una variable que definitivamente ha sido la causante de muchas alcaldías en Colombia. Práctica bastante desafortunada y en la cual incurren pues cualquier tipo de políticos frecuentemente. La injerencia de funcionarios públicos en el proceso electoral. Hay una frase que se ha acuñado en Colombia y que dice que el que cuenta paga, y es la intervención directa de algunos funcionarios que, haciendo de jurados electorales, inciden directamente en muchos de los procesos que se adelantan, entre otras cosas por la ausencia de preparación a estos jurados, por la ausencia de procesos de escogencia de los mismos que se hagan con mayor objetividad o que garanticen la imparcialidad de los mismos jurados. Y hay otra variable que es la que ha entrado a jugar en el Magdalena Medio, y es la injerencia de las empresas petroleras, de las empresas mineras, como Hidrosogamoso, como Centromin en el Carmen, que seguramente han patrocinado a los candidatos de su preferencia, pues con el fin de mantener unas fichas claves en el poder. Sin mencionar acá pues la intervención directa de las mafias de contratistas, ¿no? Que de quienes se dice que apoyan campañas, que entregan dineros, o de quienes se dice no, de quienes estamos seguros. Eso está demostrado con informes y estudios de la Procuraduría, que han entregado estos recursos. Entonces, el panorama está bastante desolador y ya parece como si fuera un monólogo cada 4 años, el mismo tema, el mismo asunto, los mismos problemas, y lo peor es que el panorama no tiende a cambiar. Ese análisis de riesgo del Magdalena Medio, de trashumancia, compra de votos, intervención indebida de funcionarios en política, presión de las empresas mineroenergéticas, se cumple en mucha parte del territorio colombiano, no es solo la región del Magdalena Medio, y lo corroboran, aparte de estas organizaciones estatales que nombramos como la Registraduría, la Procuraduría, también la Fiscalía ha hecho pronunciamiento al respecto, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil como la Misión de Observación Electoral y la Corporación Nuevo Arcoíris han hecho investigaciones muy aplicadas que demuestran eso. Entonces hay más o menos un consenso de que la situación no está fácil para estas elecciones. Y bueno, de pronto ahora hablemos un poco sobre qué alternativas le quedaría al ciudadano frente a una situación de estas, porque sí hay para qué tener una sensación de desesperanza, pero en últimas también la vida sigue y vamos a debería haber algunas formas alternativas en las cuales los ciudadanos también se manifiesten. Pues que de todas maneras, Javier David, el ciudadano sigue manteniendo las necesidades. Mientras esas necesidades existan y mientras el sistema político esté diseñado de esta manera para favorecer precisamente estas prácticas de las cuales estamos hablando, el panorama político electoral pues definitivamente no va a cambiar. Pues por supuesto, la vida sigue adelante, pero hay una serie de prácticas que lejos de extinguirse, lo que se han es profundizado en el seno de nuestras sociedades. Ahora nosotros encontramos 120, 110 candidatos a las corporaciones públicas como los consejos municipales, pero a mi manera de ver las cosas, ese juicio que han hecho la mayoría de esos candidatos no se hace precisamente con la intención de servir, sino con la intención de participar en el mitimiti, en la repartición de estos recursos. Y es un poco ese la tendencia en toda Colombia. Yo creo que al ciudadano que cree en el voto, que cree en la democracia, que es juicioso, que madruga y va a votar y ese tipo de cosas y que ejerce su derecho, si ese derecho está mediado por un proceso de reflexión real de cuál es el papel que juega esa acción de elegir y está sintonizado con su región en una forma mucho más amplia, puede haber alguna incidencia. De lo contrario, no es el ciudadano, termina el ciudadano siendo nada más que eso, un voto, no una persona con una historia, sino un voto. Claro, Jorge, y además ese ciudadano que piensa que sí es importante votar también tendría la opción de que si a conciencia encuentra que ninguna de las opciones es la buena, pues está el voto en blanco. Y nos tocaría, es un tema bastante amplio, pero cobra legitimidad incluso expresiones como la abstención, porque, por ejemplo, en Manizales, que van a cumplir 15 días sin agua, ha estado también en estos 15 días cogiendo fuerza la posibilidad que haya de manera masiva que alcance tal vez un 80% la abstención como respuesta a que el colmo que en plena campaña electoral una ciudad capital no tenga agua y la forma como hacen campaña los políticos es llevando carro tanques a las reuniones barriales y lemas como Manizales tiene sed de cambio. De hecho, el desencanto de muchos ciudadanos es alto, por eso la abstención en Colombia también. Que es otro de los riesgos de los que se habla, sí. ¿No? El nivel de no participación en este proceso electoral se calcula que va a ser de los más altos de la historia. Tenemos una transmisión que nos está esperando, don Leonardo. Giovanni, usted está al mando de los controles hoy. Pues debido a este impasse que se presenta, yo recomendaría que nos lanzáramos con la noticia de la semana, Jorge. Todavía tenemos un breve espacio para exponer ese asunto. ahora la noticia de la semana. Mi noticia es cultural. El Ministerio de la Cultura apoya una iniciativa que presentó la Fundación Círculo de Estudios para llevar una compañía de danzas contemporáneas al Magdalena Medio. Entonces, a partir de el lunes vamos a estar en Sabana de Torres, Barranca Bermeja, El Carmen, San Vicente de Chucurí y Betulia, haciendo especialmente funciones al público de danza contemporánea. Para San Vicente es el próximo domingo 6 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Municipal Danza Contemporánea Cinemática. Bien, Jorge y Javier David, mi noticia de la semana pues tiene que ver con un lamentable acontecimiento que se da en desmedro de los derechos de las verdaderas víctimas del conflicto armado colombiano. Tiene que ver con el descubrimiento por parte del Estado de algún fraude que se le hizo al proceso de reparación por intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la masacre de Mapiripán en el Meta. Me parece a mí que, tal y como debe ser, la Corte Suprema de Justicia de Colombia debe entrar a revisar nuevamente el caso de Mapiripán, estudiando nuevamente, que creo que este es el gran meollo del asunto, el caso de la responsabilidad penal del general Uzcategui, que fue condenado por esa masacre. Creo que todo el escándalo tiende a eso, a que se revise el caso, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece a mí que si hay nuevos elementos de juicio, la justicia debe revisarlo. Y también quiero hacer un énfasis en que de ninguna manera los ciudadanos de Colombia podemos desvirtuar la responsabilidad del Estado. Yo quiero contarles que en la masacre de Mapiripán, pues según cifras oficiales, las cuales han resultado modificadas en estos días, hubo 49 víctimas mortales. Se dice por parte del gobierno nacional que 9 de ellas no estaban muertas. Entonces eso nos da un triste resultado de 40 muertos, cifra no muy alentadora si se trata de la responsabilidad del Estado. Entonces tampoco no se debe aprovechar este como el espacio para que el gobierno nacional se lave las manos o lave las manos de la responsabilidad del Estado, que por supuesto la tiene toda en ese caso. Hablamos de 40 víctimas mortales. Bueno, yo me uno al comentario y es que ese posible fraude que se descubrió no niega una realidad que se vivió allí como en muchos otros lugares de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Listo, esto fue todo por esta semana. Si nos salen bien las cosas, dentro de 8 días, como de costumbre, nos volveremos a encontrar, celebrar que la radio comunitaria abra estos espacios de opinión a la gente. Bien, queridos oyentes, hasta el próximo sábado. La mujer enamorada te conoce de reojo, pues vive siempre agachada, pues vive siempre agachada, como burro entre el rastrojo, como burro entre el rastrojo. Las mujeres también sienten, las mujeres también sienten, cuando uno se va y la deja, cuando uno se va y la deja. Porque son de carne y hueso, porque son de carne y hueso, como cualquier yegua vieja, como cualquier yegua vieja. Mi maíz afuera, Yo tenía mi maita afuera, pensando que no lloviera, pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero, y me cogió el aguacero, con todo mi maita afuera, con todo mi maita afuera. Pasaron unas motitas, pasaron unas motitas que venían de la Cabrera, que venían de la Cabrera. Y cantando me decían, pobrecito el caballero con todo su maita afuera. Yo les contesté y les dije, yo les contesté y les dije, lo malo no es lo mojado, lo malo no es lo mojado. Sino que se mojo tiene, sino que se mojo tiene, de tenerlo tan guardado, de tenerlo tan guardado.